otra persona. Primero el perdón, el arrepentimiento, que es la aceptación del perdón, las condiciones para que el perdón entre en el corazón, y el seguimiento de David, de San Pablo, de la mujer, de aquellos que han sido perdonados. El perdón fructifica en seguimiento de Jesús. Pero lo primero es el perdón. Dice el versículo del Aleluya, Dios nos amó primero. Uno diría, bueno, pero primero es el arrepentimiento. Pero en realidad primero es el perdón. Es la actitud del perdón de Dios. Dios ya nos quiere perdonar. De parte de Dios, lo primero es el perdón, que lo que sale de Dios, lo que Dios quiere darnos y entregarnos, su designio es de perdonarnos y, por supuesto, de santificarnos. Eso ya está en el corazón de Dios, ya existe el perdón desde el Padre, ya existe. Primero es el perdón, Dios nos amó primero. Y eso es bien importante. El Señor quería perdonar a David. Ya lo había elegido antes a David, y lo había elegido a Pablo, y había pensado ya en esta mujer, y ya la quería perdonar. Jesús nos ha creado y nos ha redimido Dios en Cristo, que es Cristo es el perdón de Dios encarnado, pero nos ha pensado ya para perdonarnos y regenerarnos, darnos un nuevo ser, una nueva criatura, la de hijos de Dios. Por eso primero es el perdón. Lo que dice el apóstol, esa expresión, ese texto de la carta a los Gálatas, es tan denso, sobre todo este versículo, el 20, estoy crucificado con Cristo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tantas veces se ha comentado, especialmente el Papa Benedicto, vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Lo primero es eso, que Él me amó. Yo soy como un resultado del amor de Dios. Primero es que Él me amó. Esto es realmente importante. Uno diría, bueno, podría ser acentuarlo demasiado, podría hacernos muy complacientes con nosotros mismos, muy tranquilos. Y decir, bueno, como Dios es tan bueno, Dios me amó primero, Dios me ama, ya está. Yo sigo viviendo, vivo como vivo, y ya está, Dios me ama igual, Dios sigue siendo bueno. No importa lo que yo sea, Dios me ama. Es verdad que Dios me ama, y que no importa lo que yo sea, eso sigue siendo totalmente cierto. Dios me amó primero, y me ama. Pero me ama proyectándome en su designio de salvación, de santificación. Dios me amó. Pero eso no es para que yo me quede tranquilo en mi vida más o menos desarreglada, o hasta tal vez muy pecadora, o tibia. El amor de Dios debería provocarme la conciencia, la nueva conciencia, la profunda conciencia del amor de Dios debería sacudirme. Pensamos que así habrá sido, así fue para David, así fue para aquella mujer del Evangelio, por supuesto. Así fue para San Pablo. No es que dijeron, bueno, Dios me ama, Dios me perdona, ya está, esto es muy fácil, yo puedo hacer la mía, seguir igual. No, al contrario, la conciencia de que Dios nos amó primero a ellos los removía interiormente y aumentaba todavía las lágrimas y el espíritu de conversión, que es lo segundo. Lo segundo, que desde nuestro lugar es lo primero, es la condición para que el perdón de Dios ingrese o pueda ser sembrado en el corazón y produzca fruto. Si yo no estoy arrepentido, el perdón de Dios está ahí, está a la puerta y llama, pero Si el hijo pródigo no vuelve a la casa, el padre ya lo perdonó, lo quiere perdonar, está esperando perdonarlo, expresarle el perdón. Pero el hijo tiene que volver a la casa. El hijo volvió. Entonces el padre lo abrazó. Pero si el hijo no vuelve, el padre no lo abraza, no puede abrazarlo porque no está el hijo. Entonces, esta es una condición que va unida a la otra. El arrepentimiento, la contrición, tiene que ver con la conciencia del amor de Dios, la conciencia del pecado. Dijo David, sin más discursos y sin excusas, realmente no había ninguna excusa. Uno siempre puede inventar alguna excusa, puede inventar historia. David acá, ¿qué va a inventar ante el profeta y ante Dios? He pecado contra el Señor. No hay atenuantes. He pecado. Yo estuve mal. Se arrepintió. Y el Señor lo perdonó. Se arrepintió y permitió que el perdón de Dios envolviera o transformara su corazón. Él quería ser bueno. Él ya era bueno al arrepentirse. Y quería estar en comunión con Dios. Quería ser fiel. Bueno, y eso no significa que no tuviera que cumplir la pena. ¿Han visto ustedes que hay una culpa y una pena? Es un poco lo que pasa en la confesión. Todo eso tiene que ver con el sacramento, se hace concreto para nosotros en el sacramento de la confesión. Yo voy y me confieso, y se me perdona la culpa. Sacerdote da la absolución, yo confieso bien, cosas pequeñas, cosas gordas, cosas así de todos los días, aunque me confiese enormes crímenes. Yo me confieso bien, tengo dolor, y el Señor me perdona la culpa. Pero el sacerdote me da una penitencia. Uno diría, bueno, si me perdono, ya está, ¿por qué penitencia? Generalmente la penitencia es muy, muy, muy pequeñita, porque bueno, muchas veces son cosas muy comunes nuestras faltas, son debilidades. A veces hay otras penitencias más exigentes y a veces hay que reparar grandes males. La culpa se me perdonó, pero tengo que hacer una penitencia porque he quebrado, he roto algo que vale. La amistad con Dios, he roto la justicia en mis relaciones con el prójimo, hay cosas que han quedado quebradas. Yo tengo que restaurarlas de algún modo. Hay algo que es como si rompemos todos los vidrios, estos de la capilla, y después digo, yo me confieso, Padre, tiré una cuanta piedra, rompí todos los vidrios. Porque me agarró por un arranque de bronca, de locura, de lo que sea, rompí todo. ¿Sacerdote qué va a hacer? Me va a perdonar. Si yo estoy, ¿estás arrepentido? Sí, yo estoy arrepentido. Me va a perdonar, gracias a Dios. Pero los vidrios están rotos. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar al vidriero, claro, por supuesto. Hay que poner otros vidrios. Pero yo digo, yo tengo que ver algo con esto del vidriero y con poner los vidrios nuevos y yo ya está, yo estoy perdonado. Sí, pero si estoy realmente arrepentido, yo tengo que reparar, tengo que ayudar a poner los vidrios nuevos, a poner las cosas en su lugar. Mi corazón ya no tiene la bronca que tenía antes y estoy perdonado. Pero yo he roto algo que estaba bien y ahora está mal, tengo que recomponerlo. Entonces hay una pena, el Señor me perdona sinceramente, por supuesto, con toda el alma. Pero si yo estoy arrepentido sinceramente, también quiero llevar adelante la pena con toda el alma. Quiero cumplir, quiero reparar, me siento, por supuesto, regalado con el perdón de Dios, pero me siento exigido a ordenar lo que desordené, el arrepentimiento. Y por supuesto que David cumplió una penitencia y bueno, y sus hijos incluso sufrieron las consecuencias de sus pecados. No es que David cometió el adulterio, el crimen y otras fechorías por ahí, Dios lo perdonó, ya está. Siguió su camino como antes. No. Cumplió realmente una penitencia. Tuvo una actitud penitencial permanentemente. Por supuesto, San Pablo, que él lo dice, y la Magdalena. Esas lágrimas están hablando, son lágrimas sinceras que hablan de un querer reparar, de un quebrantamiento del corazón y de un estar a disposición de lo que el Señor quiera para reparar esos numerosos pecados que dice allí. ¿Y cuál es la mejor reparación o el mejor signo de la contrición y de que el perdón se ha acogido en el alma, de que ese perdón ha sido sembrado en nuestro corazón y de que produce fruto? Bien, es el seguimiento de Jesús. No es que simplemente voy, me confieso, me perdonan, cumplo la penitencia y listo, ya está. Todo igual. Me perdonan, yo cumplo la penitencia, pero si me confieso bien, yo quiero estar más cerca de Jesús. Más bien, la penitencia que cumplimos, que a veces es muy poquito, debe llevarme a una mayor comunión con Cristo, a seguirlo más de cerca, que es lo que hizo David. David trató de ser un rey según el corazón de Dios. Lo era un poco, quiso serlo más. La Magdalena es evidente, y acá dice al final el Evangelio que lo seguían a Jesús, además de los apóstoles, algunas mujeres, incluso esta Magdalena, que no sabemos si es la pecadora. La tradición dice que sí, que esta Magdalena, de la que Jesús echó siete demonios, quiere decir como todos los demonios juntos, son siete, pareciera que es la misma que lloró a los pies de Jesús. Aunque no fuera la misma, era una mujer que había sido también mala. Y sigue a Jesús. Y San Pablo, arrepentido y perdonado, sigue a Jesús. Hasta el final, con todo, con toda el alma. El perdón bien acogido se transforma en nosotros en un amor renovado y fiel. En un seguimiento de Cristo Rey. Somos de Cristo Rey. Un seguimiento más. Como real, más concreto, más delicado, uno quiere, más generoso de Jesús, si realmente se me ha perdonado. Esto realmente es importante para nosotros, son como elementos básicos de la vida cristiana. Dios me quiere perdonar, Dios no endurece el corazón. A pesar de mis pecados, los muchos pecados que pueda haber, y seguramente nuestros pecados no son los de David ni los de esa mujer. Entonces, con mayor motivo, digamos, pero aunque fueran terribles pecados, una vez se ha conocido vidas muy, muy, muy torcidas, ¿no? Muy retorcidas, y hasta, digamos, crímenes también, ¿sí? Tantas cosas, tantas historias que hay en este pobre mundo, aunque tuviéramos muchísimos pecados, es verdad que Dios no endurece el corazón, me quiere perdonar. Lo importante es que yo luego no endurezca mi corazón, que quebrante el corazón, que quiera recibir el perdón de Dios humildemente y confiadamente, y que lo quiera recibir tan sinceramente, que lo haga tan mío, que ese perdón, que es Jesús, el perdón es la gracia de Cristo que entra en el corazón, me renueve y me haga vivir con Él. Y hasta si fuera posible, como dice San Pablo, en Él o Él en mí. Eso sería ya como el ideal supremo, acercándome más y más a Él. Que el Señor Jesús, por mediación de su Madre Santísima, refugio de pecadores, estas lecturas parecen más bien de Cuaresma, ¿no? Pero todo el año tenemos que convertirnos, pues que nos ayuden a comprender, a sentir, a tener esa conciencia tan viva, ese corazón tan abierto y tan feliz de saber que Dios me amó primero y que Él tiene alegría infinita al perdonarme, como dice el Evangelio, y que yo acepte ese perdón y que lo haga totalmente mío, día a día, ¿no? Y que lo vaya siguiendo a Él, día a día, cada día un poco más, más cerca de Él en la tierra para también estar más cerca en el cielo. Que así sea.